Fue en 1932, en el año 32 del siglo pasado, cuando las Fuerzas Armadas de Australia vivieron uno de sus episodios más sonados y vergonzosos en toda su historia, y fue la Gran Guerra Emu. Bueno, la Gran Guerra Emu fue un episodio que se vivió en Australia del Oeste, en el territorio más pegado a Asia, y consistió en que, bueno, pues tras un siglo y pico de ocupación del territorio australiano por parte del Imperio Británico, primero instalando sus cárceles y luego pues liberando ya una vez cumplidas las penas y también con los descendientes de los primeros colonos, pues instauraron una forma de gobierno y empezaron a expandirse por el territorio, pues en Australia del Oeste, digamos que por unas razones u otras, por abreviar un poquito y mantener el episodio dentro de los 5 o 15 minutos que me gustaría, digamos que el gobierno promocionó la agricultura por encima de las posibilidades del ecosistema. Por encima de las posibilidades del ecosistema significa que si tú llegas a un sitio donde no conoces la fauna autóctona y te pones a plantar vegetales nutritivos, puede ser que un animal lo vea y diga, hombre, pues comida gratis, ¿no? Esto es un desierto, estos animales extraños que se visten con, que se cambian de piel cada día, están plantando aquí cosas, están haciéndome la vida mucho más fácil. Entonces, tú intentas colarte en el campo e intentas hacer lo que mejor sabes hacer, que es comer. Esto, bueno, pues depende del animal, puede ser más o menos controlable, pero cuando hablamos de los emus, que son aves muy parecidas a las avestruces, que levantan entre 1 metro y 1 metro y 20 del suelo y que pueden pesar entre 20 y 30 kilos cada una, pues una valla de madera o una verja de metal, pues puede ser un obstáculo hasta cierto punto. Entras en el campo, te pones a comer, resultado, arrasas el campo y provocas una crisis entre la población humana del lugar. La conclusión de esto fue que la población autóctona, bueno, autóctona no, la población invasora, que en este caso eran los humanos occidentales, los súbditos de la reina de Inglaterra, del Imperio Británico, bueno, me parece que de aquella era un rey todavía, pues pidieron ayuda al ejército y el ejército llegó y dijo, bueno, pues aquí vamos a resolver las cosas como la resuelve el hombre blanco, que es a tiros. Desplegaron sus tropas de infantería y dijeron, bueno, ¿qué va a poder hacer un bicho como este contra todo el poder del Imperio Británico? Esto no pasa nada aquí, sacamos las ametralladoras, ametrallamos a los bichos y a base de plomo, pues resolvemos el problema. Os voy a leer ahora una traducción libre por mí de un ornitólogo, que se llama Dominic Serventi, ¿vale? Dice, los sueños de hacer tiro al blanco de los ametralladores ingleses, bueno, de los ametralladores australianos contra los emus se disiparon pronto. Parecía claro que el alto mando emu había ordenado a sus tropas la táctica de guerrilla porque pronto la horda de pájaros se dividió en innumerables unidades pequeñitas a las que era sumamente difícil apuntar y hacer blanco. Y además, cabe resaltar la resiliencia, resistencia de estos formidables pájaros, aun incluso cuando estaban gravemente heridos y su capacidad de ataque y de esquivar las balas. O sea, digamos que el hombre blanco con sus ametralladoras se encontró con un enemigo difícil de batir, que era capaz de agruparse en pequeñas unidades y hacer tácticas de guerrilla para evitar la artillería pesada de los humanos. Y bueno, pues se vieron episodios tan vergonzosos como de que después de una noche ametrallando sin parar de 20.000 pájaros, se cuentan, las voces más optimistas cuentan entre 12 y 50 pájaros muertos de 20.000. Después de toda una noche disparando ametralladoras contra 20.000 pájaros, que solo consigas matar entre 12 y 50, pues es una derrota que además de sonada es vergonzosa. Bueno, este episodio de la historia australiana es bastante, visto así, ¿vale? Visto sobre todo con esa flema que tiene el ornitólogo este y algunos testimonios más que se pueden encontrar fácil en la Wikipedia. Es gracioso, ¿vale? No deja de ser un episodio bastante terrorífico en lo que se refiere a las consecuencias de invadir un hábitat que no es el tuyo y sin saber en lo que te puedes encontrar, modificarlo poniendo unas tierras de cultivo ahí. O sea, esto pues desembocó en este episodio, podía haber desembocado en cosas mucho peores. De haber ganado las tropas australianas, podían haber puesto una especie en peligro de extinción. Y bueno, parece que por esa vez se quedó todo en una anécdota militar para las risas de los contertulios del momento y las risas entre copas de los exploradores de la época, pero bueno, no deja de ser un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando uno se mete donde no le llaman y donde no sabe sobrevivir. Bueno, ¿qué pasó con la Gran Guerra Emu? Al parecer, las lluvias de la época influyeron bastante en el desenlace y si bien la población de emus de la zona no se vio muy afectada por los ataques de las tropas inglesas, o sea, la Guerra Emu fue una gran derrota del ejército australiano en su propia casa, por decirlo así, porque no, vamos a seguir echando tierra en la cabeza de estos soldados. Bueno, pues parece que la población, llegado un momento, aunque no se vio muy mermada, se disipó y se dedicó pues a vivir más en lo que eran sus conductas y sus hábitats habituales. Y bueno, pues la gente también de ese territorio de Australia del Oeste salió adelante. Os lo quería compartir hoy porque fue un episodio que me hizo mucha gracia cuando oí hablar de él y cuando lo leí. Llegó a mis oídos por primera vez gracias a un amigo mío de español, de un amigo mío de cuando vivía en España que se llama Paco, que me dijo, oye tío, es que fíjate lo que pasó, la Gran Guerra Emu, estos unos bichos ahí que hacían táctica de guerrilla y tal. Y el otro día, no sé por qué, llegué a este episodio y dije yo, bueno, mira, pues ya tenemos ahí material para un episodio costumbrista de Australiando. Si algún día voy a Australia del Oeste, cosa que no descarto porque ya pronto empezaré a viajar, trataré de buscar referencias en los lugares donde esto pudo haber ocurrido y a ver si encuentro, pues no sé, centros históricos o cosas que hagan referencia a esto porque me haría mucha gracia. Si llegado el momento lo encuentro, pues os lo haré saber por aquí. Y bueno, pues de hechos históricos australianos, no mucho más. Yo creo que por hoy lo dejo. El siguiente episodio, el jueves, os contaré cosas más personales, más de servicios que estoy empezando a usar aquí en Sydney, cosas relativas a compras electrónicas y envíos por paquetería y cosas relativas a car sharing, cómo se mueve aquí el car sharing. Sabéis, estos movimientos que hay ahora de empresas que a muy bajo coste puedes, entre comillas, tomar un coche prestado, usarlo un rato, devolverlo y pagar la parte que te corresponde por ese tiempo y por ese uso. Que bueno, pues aquí todo tiene su versión autóctona. Y bueno, a ver qué os parece. La semana pasada no grabé, lo expliqué en mi cuenta de Anchor, en anchor.fm/gvisoc, porque tuve una semana muy apretada de trabajo, tuve mucho que hacer, muchas demos, mucho pa' aquí pa' allá, llegaba a casa muy cansado, el viernes incluso terminé de trabajar a la 1:00 a.m. Este lunes, en teoría, o sea, ayer, el día de ayer, ya terminó todo este cúmulo de picos puntuales de trabajo, o sea que espero, pues tanto esta semana como las siguientes, volver a la regularidad y grabar al menos 2 veces por semana. Con fruto de esa semana tan apretada, me han llovido 2 días de vacaciones gratis, o sea que este viernes y el martes de la semana que viene estaré de vacaciones. El lunes es festivo en Australia, o sea, no se trabaja. Entonces, lo que consigo con esos 2 días es a coste cero, entre comillas, es decir, sin cargar días de mis vacaciones, pues consigo un descanso de 5 días que no me viene nada mal. De todas formas, aún así, aunque el martes 9 de agosto estoy de vacaciones, intentaré que salga por ahí algún episodio para vosotros. Me despido ya. Recordad que podéis dejarme cualquier comentario en australiando.es/contacto. Ahí tenéis un formulario de contacto y un montón de, en el panel de la derecha, un montón de enlaces a mis redes sociales. Pero lo que sí os recomiendo, porque de verdad que merece la pena, es que os bajéis la aplicación de Anchor, os hagáis una cuenta, busquéis mi emisora, que es anchor.fm/gbisoc. Ya lo voy a poner en las notas de este episodio y lo tenéis también en las notas de los últimos episodios. Y ahí me podéis enviar comentarios de vuestra viva voz. En esa emisora pues hablo de otras cosas diferentes. Gracias a esa emisora también he sacado otro podcast que se llama Sobre la Marcha, donde comento pues mis historias, mis movidas random del momento. O sea, lo que se me ocurre ese día es, si lo queréis ver así, es como una especie de daily. Lo tenéis en formato feed, o sea, si buscáis Sobre la Marcha en vuestro podcatcher favorito, seguro que me encontráis. Pero en Anchor publico más. Y es que Anchor, aparte de permitirte hacer un podcast como el que todos conocéis, también te permite tener una emisora de, entre comillas, una emisora de radio en la que los audios duran 24 horas. Publico bastantes cosas en Anchor que no terminan en el feed. O sea que, ¿por qué no? O sea, echarle un vistazo a la aplicación, jugad un poquito con ella, porque tanto si sois podcaster como si no, si sois puramente oyentes, es una forma muy sencilla y en esfuerzo muy barata de coquetear con el mundillo del podcasting, y tanto en el formato efímero como en el formato feed, pues sacar vuestro podcast, vuestro propio podcast, con esfuerzo muy bajo, muy bajo. Simplemente lo único que, el único esfuerzo que os va a llevar es entender una aplicación que está escrita en inglés, nada más. Y ahora ya sí que me despido hasta el siguiente episodio. Hasta luego.